Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En esta ocasión, pues grabando a pelo con el Xiaomi Redmi Note 3 Pro, que pues sigue siendo mi teléfono principal, y porque la verdad es que me funciona muy bien. Estoy muy contento con este Xiaomi. Bien, a lo que vamos, pues hará ya un mes que no grabo nada, si no hace más. Y en el último capítulo que grabé os comenté mi intención de probar la operadora Freedom Pop, y hoy os quiero hablar un poquito. Ya llevo más de un mes con un par de sims de esta operadora, y también pues os quiero contar un poquito mi experiencia con la tablet, la Teclast X80 Pro. Empiezo contándoos, como he dicho, pues este mes ya que llevo con Freedom Pop. Evidentemente he cogido una tarjeta SIM como segundo número, no es mi número principal, porque ha tenido un inicio pues con algunos baches, ¿eh? No es un servicio que ha ido fino, pero bueno, pues poquito a poco van puliendo cosas, y la verdad es que estoy contento y me he animado con una segunda SIM, así que ya son dos las líneas que tengo con Freedom Pop. Bien, resumiendo un poquito, como ya habréis escuchado, Freedom Pop es una compañía inglesa que está ofreciendo tarjetas SIM en teoría sin pago alguno. Es decir, yo tengo la línea básica, que es la que incluye 100 minutos de voz, 200 megas mensuales y 300 mensajes. Rápidamente hay una manera de aumentar los gigas gratuitos por medio de invitaciones. Es decir, hay un sistema en el que tú vas haciendo amigos dentro de la red de Freedom Pop y pasas de 200 a 700 megas gratuitos al mes. En el momento en que consigues esta bonificación de 500 megas por amigos dentro de lo que es la red de Freedom Pop, pues esto ya no te lo quitan y cada mes se van renovando. Así que tengo 700 megas gratuitos, los 300 SMS y los 100 minutos de voz, que está muy bien, la verdad. Bien, al principio pues hubo problemas, porque la primera SIM que pedí no sé qué pasó, sé como que se me paralizó, canceló la línea, tenía que ponerme en contacto con ellos. El servicio de atención al cliente es un número 900, pero me costaba mucho que me cogieran el teléfono. Al final me cogieron el teléfono y bien, era un problema informático básicamente, me restablecieron la línea. Y nada, pues me puse a usarla. Lo bueno de Freedom Pop es que puedes elegir la cobertura de Freedom Pop, o también puedes elegir la cobertura de Orange o de Movistar. Yo lo tengo configurado de modo manual para tener los datos de Movistar, y la verdad es que en los test de velocidad que he hecho funciona muy bien. Tema aparte son las llamadas, ya que no son llamadas GSM, son llamadas VoIP, es decir, son llamadas que van por internet. No funciona mal, pero este tipo de llamadas suelen presentar algún pequeño retardo en la voz que puede llegar a resultar un poquito incómodo, pero bueno, se puede hablar y se pueden hacer y recibir llamadas sin ningún problema. Como he comentado, pues me gustó tanto el servicio que me animé a comprar otra SIM. Os comento, la línea básica gratuita cuesta unos, redondeando, 12 euros y te incluye la SIM, que te la mandan a casa, suele tardar unos 15, 20 días, como mucho. A mí creo que me tardó incluso menos de 15 días, 10. Y como tengo un iPad Air con bandeja SIM, al que nunca le había puesto una tarjeta SIM, pues se me ocurrió, digo, ostras, puedo convertir el iPad en un teléfono, porque instalando la tarjeta SIM de Freedom Pop y su aplicación, pues puedo perfectamente realizar llamadas o recibir llamadas desde el iPad. Y bien, lo probé y, ostras, funciona perfecto. Ahora tengo un super teléfono de 10 pulgadas y que uso para como línea para el trabajo. Me funciona muy bien, la verdad. Así que si alguien estáis pensando en probar, pues yo os animo a que probéis, porque por solo 12 euros, incluso me parece haber visto ofertas de 5 euros, pues vais a tener una segunda línea de teléfono. Otro punto interesante de la telefonía IP es que vais a poder tener dos líneas de teléfono en un teléfono con una única ranura SIM, ya que la telefonía IP funciona por una aplicación y así es como tengo yo ahora, incluso hasta dos. Yo tengo mi Xiaomi con mi número principal y después tengo las dos líneas de Freedom Pop funcionando con una aplicación. Entonces, esta aplicación se llama Zoiper y la configuramos con los datos de los números de Freedom Pop. Y pues yo tengo ahora tres líneas de teléfono en un teléfono con una única SIM metida. Es curioso, pero funciona bien. Eso sí, la aplicación Zoiper nos permite añadir todas las cuentas IP de telefonía IP que queramos, pero solo podemos tener una activa. Entonces yo pues voy eligiendo una u otra. Normalmente siempre tengo puesta la del número del trabajo para poder realizar y recibir llamadas de trabajo desde mi teléfono personal, privado. Así que, como os he dicho, os recomiendo, si queréis probarlo, que os animéis, porque es un servicio que está funcionando realmente bien. Yo no he tenido ningún problema para llamar, que es lo que a mí me interesa. Y nada, pues por la cara podríamos decir, porque una vez que haces el pago de los 12 euros que vale la tarjeta SIM, si no te pasas de minutos o de datos, no te cobran absolutamente nada. Así que os lo recomiendo y os animo a que lo probéis. Bien, paso ahora a hablaros del segundo tema que os he dicho, la tablet Teclas TX80 Pro. Ya seguramente habréis oído hablar de esta tablet, pero os quiero dar mi experiencia y mi punto de vista. Hace como un mes que la tengo, la compré en GearBest. Bueno, la verdad es que la compré para mi mujer, porque se rompió la Chewy que tenía, la HI8, y decidí no seguir con Chewy y probar la Teclast. La compré para mi mujer y me gustó tanto que nada, a la semana de tenerla ella me pedí una para mí. Me salió realmente barata, y es que había que comprarla sí o sí, porque gracias a la Chewy que se me rompió, pues GearBest me hizo un reembolso de $27 y al precio total me salió la Teclast por 45 euros. O sea que es muy un precio muy bueno. Es una tablet de 8 pulgadas con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, con ranura para microSD de hasta 128 GB. es dual boot, es decir, viene con arranque dual. Podemos elegir Android 5.1 o Windows 10. El sistema particiona la memoria interna y nos deja unos 20 GB para Windows 10 y unos 10 GB para Android, más o menos. Lo que nos interesa es que con los sistemas operativos instalados se nos quedan unos 6-8 GB en Android. No, unos 8 GB en Android y unos 6 GB libres en Windows 10. Así que como el espacio es muy poco, lo que he hecho ha sido comprarme una tarjeta micro SD de 128 GB, el tope que admite, que me ha salido también regalada, me ha salido por 11 euros en Amazon. Y si queréis, después os dejo enlaces de todo lo que estoy diciendo, ¿eh? de la tablet, de la tarjeta. Por supuesto, no son enlaces patrocinados, pero bueno, por si alguno tiene curiosidad y se anima a comprar algún cacharrillo de estos, pues para que lo tengáis más fácil. Bien, vamos con la experiencia de usuario. En Android la teclast se muestra muy fluida, funciona muy bien y la uso básicamente para como centro multimedia, ¿no? Pues para ver series y películas básicamente con la aplicación de Kodi, que si no la conocéis os recomiendo encarecidamente que la uséis. La aplicación Kodi junto con un add-on, un plugin que se llama Catoal, funciona maravilla. Ahí tenéis pues series, todas las que queráis, películas, todas las que queráis, Canal Plus, Movistar Plus, vaya, es que todo el fútbol que queráis. A mí no me gusta el fútbol, pero hay mucha gente viendo el fútbol por Kodi. También os dejaré enlaces. Entonces, como os digo, uso básicamente Android para ver películas y series. Pasamos a Windows y aquí es donde viene el problema. Como os he dicho, solo le quedan unos 6 GB de memoria libres y Windows 10 tiene la característica de que no se pueden desactivar las actualizaciones automáticas, es decir, Windows Update está configurado para funcionar en modo automático y no se pueden desactivar. Bueno, sí que se puede, si buscáis en San Google encontraréis dos o tres maneras, a ver si me acuerdo también y os dejo enlaces de cómo hacer esto. Entonces, pues nada, al poner la tablet en Windows y conectarla al Wi-Fi, empezó a descargarse una actualización de Windows 10 un poquito tocha. La actualización se instaló, pero al mirar el espacio libre que me quedaba en Windows, pues tenía la barra de que indica el espacio en C estaba roja. Me quedaban, pues yo que sé, unos 20 megas libres o así. Nada, es que estaba al límite. Así que digo, bueno, aquí hay que liberar espacio como sea. Y pues se me ocurrió resetear a ajustes de fábrica Windows. Esto es algo que se puede hacer desde los ajustes de Windows. Así que reseteé Windows ajustes de fábrica y digo, y ya me miro la manera de desactivar las actualizaciones. El tema está en que sí, la tablet empezó a resetearse, me pidió reiniciar y se pone el sistema restaurando 1%, 2%. El tema está que cuando llega al 55%, y esto es un fallo de esta tablet, Windows se queda estancado, se queda en un bucle. La tuve como un par de horas y no iba adelante. Así que pues venga a reiniciar, total que al tercer reinicio que hice, me cargué a Windows. Bueno, yo no me lo cargué. El sistema se corrompió solo. Total que me quedé sin Windows en la tablet. Como soy un tocón, pues empecé a tocar por aquí, para allá, me metí en la BIOS y al final me cargué también Android. Es decir, me quedé con un brick en la tablet total y me he tirado pues 2 días mirando por internet, porque hay 2 modelos de la Teclast X80 Pro. Hay uno más antiguo, que es el E3S6, y la mía es la más moderna, la E3S7. Así que mirando por HTC Mania, por Geek Tablet, ahora no me acuerdo cómo. Bueno, el tema es que me puse a preguntar por foros y posteé el problema en HTC Mania, y un chico me mandó un enlace para poder descargarme el firmware de la Teclast. Bueno, para no aburriros, os diré que me he tirado 2 días enteros intentando descargarme el firmware y aprendiendo a flashear el Android y a reinstalar el Windows. Ya lo he conseguido, También os puedo dejar un enlace al post que puse en HTC Manía, por si alguien se viese en esta tesitura, pues para que no desespere, como me pasó a mí, que ya la daba por fallecida, vaya, en menos de 30 días de tener la tablet. Pero bueno, se puede restaurar todo, ¿eh? Se puede volver a instalar el firmware de Android y Windows. Windows tarda aproximadamente unas 2 horas en instalarse, tarda mucho. Pero Android en menos de 5 minutos lo tenemos flasheado. Y bien, ahora ya la tengo otra vez, vivita, coleando. Yo más feliz que una perdiz y disfrutando mucho de esta tablet, porque por 45 euros pues me está dando mucha satisfacción. La estoy usando, como digo, con Kodi. Y básicamente en Android, ¿eh? El Windows lo tengo ahí, pues de manera testimonial un poco, pues va bien llevarlo detrás. Nunca sabemos si, pues en un momento dado, vamos a necesitar, por ejemplo, echar mano de un navegador web completo. Ya sabéis que en Android no tenemos navegadores web 100% funcionales como en Windows. O, pues bueno, para si necesito flashear algún teléfono, alguna cosilla, pero el Windows no voy a tocarlo demasiado, porque después de la mala experiencia que he tenido, no quiero yo meter mucha mano. Sí que lo que le he hecho es desactivar, como digo, las actualizaciones automáticas, y de manera que no tener otro susto por culpa de esto, ¿eh? Así que me estaba gustando mucho la tablet y os recomiendo, pues, que si estáis buscando una tablet económica que funcione bien, porque con los 2 GB de RAM la verdad es que se mueve muy bien. También tiene salida HDMI, por si la queréis conectar a la tele. Y nada, sí que es verdad que tiene un par de puntos flojos, ¿eh? Y es que son el wifi, por un lado. Si no estamos muy, muy, muy cerca, pero muy cerca me refiero como mucho a 5 metros del router, pues no vamos a tener una buena experiencia de usuario. Y por el otro lado, la batería, que es de unos 3.000 mAh y que nos da... A mí en Android no me llega a las 4 horas de pantalla. En Windows sí, porque le pones el modo de ahorro de batería y va bien, te dura unas 4 y media o así. Pero vaya, que a ver, el precio de la tablet ahora está en unos 80, oscila entre los 90 y los 70 euros, ¿eh? Ahí tenéis que ir mirando, y la verdad es que os recomiendo mucho que os lo miréis en GearBest. GearBest se han puesto las pilas, y yo los comparo un poquito como el Amazon chino por el servicio de atención al cliente que tienen, ¿eh? Porque responden, están mandando la tablet desde que la pedí hasta que la tuve en casa. Pasaron solo 10 días y son muy rápidos en los envíos. Y después, pues nada, cualquier problema que tengáis con el dispositivo, pues con un par de fotos, algún vídeo que les podáis mandar, pues ellos os van a ofrecer normalmente tres posibilidades. La primera es devolveros un importe parcial de lo que os ha costado. Os darán la opción también de mandar el producto a China, pero bueno, la verdad es que son muy rápidos en los envíos y me está gustando mucho la experiencia de compra en Gearbest. Y bueno, pues nada, lo dejo aquí por hoy. Como siempre, los métodos de contacto: soy @jgurillo en las redes sociales y el email es educandogeek@gmail.com. Y nos escuchamos en un próximo capítulo. Un saludo y chao.